muchísimo dolor, bronca, porque eran tres compañeros hermosos, militantes, que primero los ensuciaron. Y gracias a eso mismo, que eran militantes, se puede saber la verdad, porque si hubiesen sido tres chicos como el otro 140 casos en Rosario que hubo este año, que hubiese quedado como el otro 137, como ajuste de cuenta. Acá cambió que todo el barrio los conocía, eran militantes hermosos, que se dedicaban a todo lo contrario, a convencer a los chicos a tomar un camino distinto, un sueño colectivo, de laburar a todos juntos, de proyectar la organización. Y eso fue lo que modificó. Hay dolor, bronca, pero también, si hubiese visto el otro día cuando salieron los compañeros movilizados, no se podía creer, todo el barrio estaba. Entonces es una mezcla de todo. Y también hay miedo porque si vienen con una ametralladora, chaleco antibala, te matan y no pasa nada, ¿y cómo salís vos? Recién ahí hablando con la mamá del mono, el papá del Jero, el papá del Patón, contando que recién hoy en el barrio, pues yo estuve ayer, pero recién hoy en el barrio la gente empezaba, le decían a salir un poquito, pero hasta ahora estaban todos guardados. ¿Quién quiere tener a los chicos fuera jugando cuando pueden pasar una moto con arma y tiran y no pasa nada?